Mirá, la situación es la siguiente. Se ha sucedido varias inspecciones repentinas en los comercios locales del rubro carnicería. Sí. Y en este caso se ha desmadrado la situación debido a que quisieron ingresar a un patio contiguo sin orden de allanamiento por la fuerza pública, los inspectores de ganadería. Nosotros sabemos que están autorizados a hacer lo pertinente a lo que les corresponda, pero este caso ya se ha desmadrado. Es abusivo, por la fuerza pública, viste, sin orden de allanamiento, creemos que ya esto superó todo lo esperable. ¿Dónde ocurrió? Pero en la calle Tucumán al 130, carnicería El Trébol, la carnicería nueva. Sí. Y aparte no es solamente eso, lo que vimos nosotros como productores del IDEBI, que nos incentivan a producir localmente, para distribuir localmente, a un precio justo, como ya lo hemos hecho en la feria y en las demás carnicerías que son locales, viajando más de 70 veces a faenar a JJ Gómez, y hoy nos encontramos con que los costos no nos dan para hacer ese desmedido gasto de viajar, y estamos obligados a tener una faena legal. Sabemos también, por otro lado, que Fridebe abre las puertas de su planta de faena de porcino, pero lo hace de uso exclusivo para ellos. Ajá. Lo que tenemos entendido, y por otro lado, hay una planta, estamos gestionando a través de IDEBI, conjuntamente con el Ministerio de Producción, una planta de faena de pequeños animales que solucionaría el problema para nosotros como productores y para el carnicero, ya que está orientada a pequeñas especies, lanares, cerdos y aves. Ajá. Y vemos que no hay intención de terminar con esa planta, porque llegaron los containers de faena y de refrigeración hace 7 meses y no ha habido adelanto en la obra civil. No se gestionan los tratamientos de afluentes. Entonces vamos haciendo una cosa a la vez y vamos perdiendo tiempo, y en el mientras tanto, nosotros los productores nos estamos quedando fuera del sistema. Como pasa dentro de la cooperativa a la cual pertenezco, quedamos más de 30 productores que producíamos cerdo y hoy estamos quedando 14. Entonces nos piden, por un lado, que produzcamos para comercializar a precio justo, y por otro lado no nos dan los medios. ¿Me explico? Sí. Bueno, y en este caso, está bien, sabemos que estamos trabajando fuera de la ley, no tenemos opción. El Estado nos tiene que brindar una opción para que nosotros podamos trabajar como se debe. Así de sencillo. No nos permiten trabajar como nosotros queremos. Faenamos 2 lechones, como me pasó a mí en persona, para un amigo, ¿hola? Sí. Para un amigo, y me lo decomisan en la caminera. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, estamos siendo ladrones de lo que nosotros producimos. Mauro, ¿esto cambiaría si hubiera mayor control y que Fridebi no tenga lo que va haciendo, generando ese monopolio que hace que ustedes vayan cada vez más abajo, digamos? Fridebi va a hacer lo que tenga que hacer, porque es una empresa que se dedica a la faena y distribución de carne. Ajá. Nosotros estamos buscando una alternativa para este sector, el cual no está contemplado a gran escala. Somos pequeños productores que son economías familiares de producción familiar. La distribución es a nivel local. Está bien. No queremos exportar, no nos queremos ir a otra provincia, queremos abastecer a nuestro conciudadano con una mercadería de calidad y a buen precio, a través de nuestros representantes, que son los carniceros. Ni hablar. En lo próximo, ¿se van a seguir reuniendo como carniceros? ¿Esperan activar de una vez por todas este matadero? Por supuesto que nos vamos a reunir, y llegó el momento de que tomemos las cosas como tienen que ser, que participemos y que de una manera conjunta busquemos una solución. Nosotros dijimos basta. Esto fue la gota que rebasó el vaso. Que quiere ingresar por la fuerza a un domicilio, el cual no es contiguo a una carnicería, ya es como todos los colmos. Es invasión de la propiedad privada. Ni hablar. Mauro, muchísimas gracias. Estuvimos recién con nuestro móvil ahí, pero es buenísimo seguir al tanto de lo que va ocurriendo. Si me permitís, te voy a pasar con un consejero del IDEBI que está presente. Bien. Se presenta acá para que dé su opinión también. ¿Con quién es? Daniel Alipi. Bueno. Consejero electo por los productores. Perfecto. Gracias. A ver, ahí tenemos la posibilidad. Hola. De hacer. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía acá en Radio Encuentro. Le habla Walter. Hola, Walter. ¿Cómo andás? Daniel, muy bien. ¿Cómo ayudar a entender esto si no es mirando lo que es los productores del Valle Inferior en una situación de emergencia importante? Sí, realmente es vergonzoso lo que está pasando. Se toma una ordenanza con un desconocimiento total, de la situación real del productor. Porque con esto mismo, con el tema y del carnicero lo mismo. Escuchame, nosotros no podemos agarrar, no podemos traer un lechón, no se puede traer un huevo, no puedes traer un pollo. No podemos ni siquiera llevar un bidón con nata en la caja de nuestra camioneta para la motosierra, porque estamos en infracción. Llevamos un bidón de gasoil porque tenemos 16, 17 hectáreas y no, tenés que ir con un coso, con un flengo atrás de 2000 y pico litros. Entonces, el desconocimiento que tiene y realmente el maltrato hacia el productor. Yo hace 35 años que vivo la producción, Walter. Uh-huh. Y realmente es lamentable, porque lo único que hacemos es hacer alimento de la nada, de la tierra, hacer un kilo de lechón, un choclo, o alimento, nada más, básicamente alimento. Y la realidad es que no estamos siempre tenemos enfrente la provincia, el gobierno, yo no sé, hace 3 años que estamos con el tema del matadero. Uh-huh. Armamos una cooperativa, con todo lo que se necesitaba para hacer cooperativa. Hoy somos 13, 14 que estamos quedando. Y yo hace 35 años que tengo que pasar con los lechones atrás en el baúl, como si fuera un delincuente. Y no es realidad. Porque yo no puedo llevar tres cosas a JJ Gómez para traerlo. Tres lechones, no te quedan nada. Se llevaron 5.000 cerdos a JJ Gómez. Qué barro. Y haciendo realmente un verdadero trabajo cooperativo. Porque en nuestra cooperativa no era ni siquiera el 10%. Arrancábamos en Pradelli, arrancábamos en Estrella, arrancábamos, pasaba en Calviero, pasaba por Idebi, pasaba por Conesa, por Chori y se llevaba JJ Gómez. Pues fíjate, el laburo cooperativo, y se le cobró el 3%. Si eso no es un laburo cooperativo, con todo ese antecedente, ni siquiera te apoya. Es que hay una diferencia, que cuando uno tiene que generarse el sueldo, es una cosa, cuando vos cobras fin de mes, los tiempos de los políticos, los funcionarios no son los productores, es lo que digo siempre yo. Daniel, como consejero y en el IDEBI, ¿qué queda por hacer, qué se puede hacer para cambiar esta realidad? Mira, estamos reuniendo cada 15 días en el Consejo de Administración. Todos estos temas se toman entre los consejeros, pero queda ahí. Digo porque ni hablemos del mantenimiento del sistema riego, no hablemos del canal principal que hace del 2010 que no se seca, por mantener utilizarlo como reservorio del acueducto agroganadero. Cuando no hay un canal principal en ningún valle irrigado, ese se llama canal principal porque es el canal más importante del valle inferior, ese que distribuye el agua a todas sus su zona, a las 21.000 hectáreas. ¿Y sabe qué? Se está usando de cisterna para un acueducto agroganadero. Cuando nosotros hace 35 años que sabemos que de mayo a agosto se corta el agua. Y nosotros nos mantenemos y nos manejamos de qué manera, con perforaciones, comprando el agua como tiene que ser. Lo mismo tiene que ser cerrado. Y eso va perjudicando el caudal y se va perjudicando el sistema. Uh-huh. Hay mucho para hablar sobre el tema este, porque también, después ¿qué pasa? Que aumentan el caudal de riego, todo. Bárbaro. ¿Y el servicio cuál es? Claro. Y no, me lo imaginaba porque voy escuchando el relato de ustedes, de los productores y todo, me parece que es como una situación terminal, o se cambia o se muere. Realmente es así. Lo que todavía seguimos, ¿sabes qué pasa? También hay una realidad. Yo vivo la producción hace 35 años, como te digo. Y en el IDEBI hoy, realmente no sé si quedarán 50 o 60 productores que vivan de la producción. Entonces, esa es la otra realidad. Sí, no hay mucha unión de los productores tampoco, porque como segunda alternativa la producción agropecuaria está bárbaro. Cuando he vivido otra cosa y tener la chacra. Pero los que vivimos exclusivamente de la cosa nos sentimos desamparados. Hay un crédito de cosas y no sé los malabares que tiene que hacer para juntar los papeles para poder funcionar. Para acceder a un crédito para 4 hectáreas de maíz. Que lo único que es generar tierra. Pero son las políticas que dan el país. Vos fíjate, por ejemplo, yo tengo un tractor modelo 58. Vos ver plan canje, pagás en cuota un auto. Un tractor no. ¿Cuándo junta la plata para comprar un tractor? Y el tractor es para producir, para dar vuelta a tierra. Algo está mal. No podemos ser todo empleo público. ¿Está cierto? Está claro. No, ni hablar. Esa es la realidad, no hay un plantaje. A mí el tractor me tendría que dar en cómo las cuotas. Porque es para producir, para dar vuelta a tierra, ¿o no? Para crear alimento. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos con el tractor modelo 58? Es muy difícil vivir así. Qué bárbaro. Realmente lamentable. Bueno, Daniel, seguiremos atentos con esto y me parece que es el momento. Usted decía que no están muy unidos, me parece que es el momento de unirse, más que nunca. Yo creo que sí. Ahora acá tengo reunión de consejo de administración en el cuarto piso y Debbie. Y bueno, vamos a poner esto de vuelta. Claro. Y a convocar a los productores y que alguna vez. Vos no podés estar 3 años para hacer un matadero. No está ni siquiera los afluentes terminados. Entonces, ¿qué otra nos queda? Y yo siempre digo, para no equivocarse, ¿sabes de qué manera me manejo yo? Ponerme en lugar del otro. Yo quisiera que los funcionarios se pusieran en lugar nuestro. Que estuvieran en la chacra, que produzcan los cerdos y a ver qué hacen. Porque muy fácil decir mandar a JJ Gómez o no traer a la carnicería. Eso es sencillo, que se ponga en lugar nuestro. Sí. Es muy cómodo usted a fin de mes estar cobrando un sueldo. Haciendo o no haciendo, o dejándose un montón de cosas. Los sueldos lo cobran ellos. Nosotros tenemos que generar la chacra. Y ahí cambia mucho la historia. Se tendrían que interiorizar un poquito más como vive el productor. Sobre todo el pequeño productor.